representando a la planta carnívora. Lengua explosiva, campeona mundial, joya, Yul Rimet chilena, entera buena. El rey de Santiago, Diego Aldean, DA, medio millón de visitas en YouTube. Llámame cariño, viajame por el mundo, worldwide. Vamos pa'l maraca, papi, Champions Style, Brasil 2014. Sao Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, Alexis Sánchez, el Pitbull Medel, Vidal dando la vida, el negro Isla, dejando todo en la pista. Ya pa' Alexis, hasta la bicicleta, Pinilla, bueno pa' mirar a la chiquilla. Pero igual se pasa a todos los del equipo de España, hace las tranzas en la mañana con los compañeros, antes de partir una rola. En el bus se lleva a su mamadera como biberón, mezcla de Coca-Cola y ron. Estamos en la banca, no hacemos ni un gol, nos manda pa' la casa de vuelta marrón. El Pitbull se consiguió un batallón de Rusia y morena pa' pasar al balcón. Tres goles pa' abajo de nuevo, caímos derrotados, ni pa' repechaje ni calculadora, no da pa' pasar al segundo round. Oye loco, ahora todos los hacemos cagar, sácate una coca y tírate un rap. Oye loco, pero tira fiambre pa' acá, que no porque sea planta la carne no llega. Buenos para el reggaetón.